El mar y la serpiente, de Paula Bombara. Hija, hija, ¿me escuchás? Despertate. Tengo que decirte algo, hija. Vos eras todo para nosotros. Tu padre pensaba que merecías un mundo mejor, ¿sabes? Por eso luchaba. Nada, era eso nada más. Seguí durmiendo.